si la habremos visto. Oh, una cantidad de ¡Adiós, Silver! Sí, exactamente. Me llama la atención cómo... No hacían traducciones al español. No. Me decían, oye, plata. No, decía, medio triste, ¿no? Lo tenemos enfrente. Está llegando. Está peándose. Sí, ella acaba de llegar. Epa. Quieto, plata. Tranquilo, sí. El tío se la tradujo. Quieto, plata. No, bueno, a ver, lo tuvimos varias veces aquí. Sí. Él deja su identidad, que es la de operador, por un rato para mostrar su identidad de superhéroe. Estamos hablando del señor Esteban Villarruel, que lo tenemos con nosotros. No sé. Epa. ¿Cómo anda? Bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Por favor. Le pasamos bomba, nos divertimos muchísimo. Increíble. Yo la paso 10 veces mejor. Mira, creo que es la cuarta vez o tercera, ¿no? Sí, acá para hablar un poco de los superhéroes. No hagas mucho, porque le vamos a tener que empezar a pagar. Sí, es verdad. Por el momento el hombre viene gratis, es una gentileza. Es verdad. Bueno, la aspiradora me la puedo llevar. Bueno, pero prefiero pagarle. Alfalfa, ¿no? Para plata. Sí, alfalfa, está muy bien. ¿Cómo anda, señor? ¿Qué nos trajo para el día de hoy? Muy bien, bueno. Sospechamos, porque vino en caballo, Vine a caballo. Hoy dejé la capa, dejé todo, el batimóvil, dejé todo, vine a caballo porque hoy les voy a hablar de Llanero Solitario. Muy bien. Llanero Solitario, que se acaba de estrenar una nueva película, que es bastante divertida, toma algo de la historia original. Pero bueno, es volver a remontarse a los héroes que no tenían superpoderes, sino que tenían habilidades, y aparte contar un poco la historia, ¿no? Porque acá el Llanero Solitario es un personaje que viene del lejano oeste, del western, bien de la historia americana. Sí. Pero es una historia que está buena porque es un personaje que, al margen de tener una habilidad con el revólver, ser el mejor pistolero, hay una historia atrás. Este personaje no nace de los cómics, sino que nace en la radio. ¡Epa! Es un personaje que nace en la radio. ¿Pero bueno, como radioteatro? Claro, exactamente. Nace más o menos el 30 de enero del 33. Más o menos, dice la fecha exacta. Todo con 3, ¿se acuerdan? Sí, de la mano del escritor, del escritor Frank Stryker. Sí. Y es un personaje que justamente pegó tanto en la radio, ¿no? Las aventuras de Llanero Solitario, con la música de William Tell, que bueno, ahí... escuchamos recién. Sí, sí. Que es la presentación de Llanero Solitario, que bueno, también les traje la presentación del 66, que fue la de la serie animada, que ya lo presentan también a Toro, porque en esta lo presentan a Llanero Solitario, que bueno, dice, con un caballo veloz que viene, es el Llanero Solitario. Bueno, solamente era la presentación de él. Claro. Pero después está la presentación de su gran compañero, llamado en inglés Tonto, sí, pero es el archiconocido Toro. Mira vos, ¿le decían Tonto porque era medio extraño? No, problema, no. Problema. Lo que pasa es que no, el nombre original... El nombre original sí, es Tonto, así. Pero bueno, si lo llevamos al castellano, sabemos que significa otra cosa. Okay. El Llanero Solitario, o The Lone Raider, The Lone Ranger, mejor dicho, es un personaje, bueno, el nombre original es John Reed. John Reed, que viene de una familia... Esa es su verdadera identidad, digamos. Su verdadera identidad, que viene de una familia de sheriff, vendría a ser de marshals, alguaciles, mejor conocido como alguaciles. Bueno, y en una... decide seguir la descendencia familiar, decide seguir los pasos de su papá y de su hermano, y bueno, va en una misión con su hermano, el capitán Reed, y son acorralados por un gran enemigo que se llama Butch Cavendish. Un enemigo letal, un pistolero, que tenía una desfiguración en su cara. Malísimo. Muy malo. Y el tipo sobrevive a eso, es el único sobreviviente, y lo rescata Toro, que era un amigo de la infancia, el cual había rescatado, es un niño que había rescatado cuando era niño. El tema es que el personaje, o sea, del Llanero Solitario, no puede volver a ser John Reed porque ahí viene la magia del superhéroe, que es, tiene que proteger a los que más quiere, pero se tiene que hacer pasar por muerto. Entonces, ¿qué pasa? Buenísima historia. Cavan 6 tumbas y una de las tumbas está vacía, dando a John Reed como desaparecido, como muerto. Y aparece de la nada un jinete llamado, bueno, el Llanero Solitario, que es el último ranger que sobrevivió de ese grupo, ¿no? Y la particularidad acá que tiene el antifaz, o la máscara, como dicen algunos, es parte del chaleco de su hermano fallecido. Ah, entonces ese es el detalle. Simbólico, bien, es una cosa simbólica. Y el tema de, por ejemplo, de la munición, la bala de plata que utiliza, sí, era para, porque bueno, hay una teoría media científica que dicen que la bala de plata es un poco más pesada. Entonces, cuando el llanero solitario no mataba, el llanero solitario hacía justicia, por ejemplo, él disparaba y el revólver del contrincante volaba por los aires. Nunca mataba a nadie. Salvo que, bueno, llegué a un caso extremo, pero bueno. Pero el llanero solitario siempre era, como venía él de la parte legal, era abogado en su momento de juventud, quería llevarlo a la justicia. Quería que sea enjuiciado, encarcelado. ¿No? Mira que bien. Y bueno, el gran enemigo es Butch Cavendish. Le traje también para que escuchen la presentación del año 66. Mira, a ver si se puede escuchar. Que es, acá lo presentan a Toro. El llanero solitario. Oh, hablan todos así. ¡Mario Silve! ¡Away! Cabalgando en su hermoso caballo a la velocidad de la luz, dejando una nube de polvo y gritando ¡Ohio Silver! ¡El llanero solitario! En compañía de Toro, su fiel amigo indio, quien siempre que se necesita está a su lado para combatir por la justicia en el viejo oeste, regresa a esos días de lucha contra el mal. Y aquí está con nosotros. Montando a su gran caballo, Plata, el llanero solitario cabalga de nuevo. ¿Era blanco? Sí. Era blanco. Sí. Pero vos decís que estaba pensando cuánta moraleja, ¿no? Por otro lado, así que no mataba, que iba para entregarlos a la ley, claro. Que estaba integrado con los originarios. Claro, o sea, sí. ¡Una joya! Claro. Es que es un personaje que nace después de la Gran Depresión del 30. Entonces era un marginado en un principio, porque era el tipo que hacía justicia, se tenía que poner un antifaz, o sea, no develando su identidad. Por ejemplo, al finalizar los capítulos de la serie del 50, siempre se iba a la persona y dice, ¿quién es esa persona que sea? No sabían nunca el nombre. Entonces dice, no, él es el llanero solitario. Y se iba, ahí se veía en el horizonte que se iba a caballo. Pero bueno, eran son los personajes, por ejemplo, qué sé yo, hay una cosa que viene, el llanero solitario viene también de la época del zorro, viene de la época Robin Hood, o sea, se va tomando de esos personajes que eran marginados, tipo marginados, pero que hacían justicia, el zorro también. Claro. El zorro pasaba a ser para el capitán Monasterio un enemigo, un ser despreciable, pero en realidad hacía justicia. Claro, el capitán Monasterio era complicado. Ahora estaba pensando que todos ellos tenían algo en común y era que todos tenían un cierto nivel social en sus identidades verdaderas. Exactamente. ¿No? Pero eran un poco Robin Hood, ¿no? Ese también es otra manera de ver los héroes. Robin de Locksley, por ejemplo, que era cuando él vuelve de las cruzadas era un noble. Claro. Entonces se entera que bueno, cuando vuelve después de las cruzadas de Ricardo Corazón de León, ve que todo lo que es Sherwood, o sea, todo lo que es Inglaterra, era un despelote. Estaba el rey sucesor, o sea, como Ricardo Corazón de León estaba en las cruzadas, el sucesor hizo un desastre, y bueno, y él imparte justicia, pero pasa a ser un cuatrero, o sea, para la justicia en ese momento. Bueno, el llanero solitario lo que pasa es que después gana un plus, que es un personaje que hace justicia, pero no mata, o sea, lo que él quiere es llevarlo, o sea, que sea enjuiciado, como dije antes, porque viene también de las leyes. Y Toro vendría a ser su compañero que también sufre el pasado de que, bueno, la caballería, el ejército americano ha arrasado todas las poblaciones aborígenes. Su familia. Claro. Entonces, pero bueno, hacen justamente de dos razas, dos pensamientos diferentes, hacen una dupla acá. Y pero esto, viajamos en la historia, llegamos a la actualidad y hay un revival ahí. Llegamos a la actualidad, a la nueva película, que les traje una cosita así para que si quieren escuchar. A ver. Naka, Diayay, Akamayute, Keoso, Makiwa, Notaika, Kutiayay. ¿Por qué le hablas al caballo? Porque estoy cubierto de tierra. Te sepulté. ¿Por qué estoy vivo entonces? Ocho hombres entraron al cañón. Cabe siete tumbas. Caballo dice que eres espíritu caminante. Un hombre que ha viajado al otro lado y regresado. Un hombre que no puede morir en batalla. Dice que habla, es Johnny Depp, ¿no? Obviamente. Caballo puede ser muy extraño. Sí, sí. Dobladísimo, dolor de panza de escucharlo así. Bueno, acá lo que tienen es el tráiler, vendría a ser en español latino, de lo que es la nueva película de Llanero Solitario. O sea, toma la fórmula, le agregaron dos víctimas más, obviamente, a lo que fue la cuadrilla de Ranger. Pero bueno, mantiene toda esa estética y toma un poco el humor de lo que fue la serie de los 50. Sí. Le dan, obviamente, más protagonismo a Toro acá, que es por Johnny Depp. Pero es el co-keeper, el compañero, el guía espiritual, el que ayuda al llanero solitario a impartir justicia. ¿Quién hace el llanero solitario en esta película? Armie Hammer. Es un actor que trabajó en una película que se llama Red Social. Ah, mira. ¿Pero es el que hacía de Mark Zuckerberg? No, el que hacía hace dos personajes, hace dos hermanos gemelos que justamente lo que le... A Mark Zuckerberg, me acuerdo. Le hacen el juicio por Facebook. Exactamente. Mira. Entonces, eran los malos. Exacto. En esa película eran los malos. Y posiblemente lo vean dentro de un año haciendo de Ilya Kuryakin en la nueva película de El agente de Cipoll. ¿De Ilya Kuryakin? No. Sí. Ilya Kuryakin es el agente ruso de El agente de Cipoll. Pensando en la banda. Claro, no. Ilya Kuryakin de Valderrama. No. Dije, ¿qué hace? ¿De quién hace? ¿De Spinetta? ¿De quién hace? Y Mosavi, por favor. Perdón. Y Mosavi, no me falle. Discúlpeme. Bueno, y aparte, ustedes que si quieren saber, bueno, lo que es Kimosabi. Kimosabi en el indio quiere decir Kimo, quiere decir amigo. Y Sabi quiere decir Apache, que es ese querido amigo o compañero. Se ha usado un montón de veces, qué sé yo, mi abuelo lo usaba, estaba diciendo, vamos al mercado, vamos, Kimosabi, me decía. Él era de la época que escuchaba por radio, y llegó a ver por televisión El Llanero Solitario, bueno. Después vinieron las historietas. Eso pasaba en la familia de Esteban, ¿no? Hay que decirlo también. Suena, ahora que tiene una herencia de cómics. En sí, la vida, totalmente, ¿no? Totalmente. Que decían Kimosabi cuando era chiquito. Y lo acompañaba, obviamente. Así que bueno, y para cerrar acá les traje la música original, pero por Hans Zimmer, que hizo retoma lo que vendría a ser William Tell. Allá me estoy metiendo acá en otro ámbito que por favor, no te metas, no Taylor, no lo golpees, vino Taylor, Taylor caballo. Vino caballo Taylor. Sí, el caballo Taylor es negro en este caso. Claro. Es un pony Taylor, ¿qué pasa? Un poco chiquito, es pequeño. Pequeño pony. Mi pequeño pony vino con Taylor arriba. Taylor, por favor, ubíquese. Tiene algo para explicar, imagino, en relación a esta melodía. Espere que lo ato, Taylor, así no te... Epa. No, Taylor. Atamos al caballito. Sostengo el pony, es chiquito, pero... ¿Cómo anda, Taylor? Bienvenido. ¿Cómo les va? Bien. Oh, muy bien. De seriedad. ¿Qué estamos escuchando, Taylor, no? Porque él tiene que saber qué estamos escuchando. Gioachino Rossini, la abertura de Guillermo Tell. Una canción evidentemente hecha antes de que surgiera el Llanero Solitario, ¿no? Sí, obviamente, pero tomada, mira vos, para el Vox Populi, o sea, era como empezaban los capítulos del Llanero Solitario por radio, por la cadena WXYZ, más conocida en Detroit, donde empezaban las 2.956 transmisiones que hubo de las aventuras del Llanero Solitario.